Weber Bahía Básquetbol en Córdoba. En Córdoba también, pero un ratito después, jugaron Instituto 79, Libertad 70. 9:30, 10:00 p.m. Ganó Atenas, importante partido frente a Weber Bahía Básquetbol y el piberío del profesor Cepo. Y nuevo triunfo del profesor Rearte como entrenador de Instituto de Córdoba al poderoso Libertad de Sunchales. Sí, jugó Sili, buena tarea de los gripos, 21 puntos en Atenas. Se rebote, está levantando muchísimo Gabo Mícula, 16-7. Michael también. Buena tarea de Bruno en la conducción. Sí. Bien Redivo en Bahía, como siempre, 24 puntos, 3 rebotes. Johnson, bien también, con 14-9. En Instituto Cowan y Mancilla, 21 puntos. Gran tarea de Mancilla. Escuché al amigo Luisito López, qué crack. 15-6 rebotes para Cowan, 21-2 rebotes y una asistencia para el Instituto. En Libertad, 22-9 rebotes para Lee Roberts. Estos dos equipos de Córdoba. Después. Sí. Ah. Y le digo, así, porque como vamos a hablar con el doctor, yo, lejos de ser un profesional de la salud, le digo, lo de Dwayne Jones en Sionista fue por precaución. Sentí una molestia muy grande. Le hicieron una resonancia magnética porque dijeron, no le dio del todo bien. Si se nos rompió este. Sonamos. Estamos en el horno. Sí. Pero aparentemente no hay una lesión grave. No se vamos a encontrar. No. Para la mejor valoración, el mejor rebotero de la liga, que es el extranjero Jones, a pesar de que Sionista le terminó ganando ayer sin él a Olímpico de la Banda. Sí, ayer señor. No, antes de ayer, perdón. Antes de ayer. Sí, Juan Ferraro, médico de Ferro, ¿cómo te va, Juan? ¿Qué decís? Mati Traverso, Fabián Pérez, te saludan. Buen día, chicos. Fabián, Matías, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Cómo andás vos? Bien, todo tranquilo. Ocupado, ¿no? Una mañana, un día el de ayer y hoy ocupado con el tema de lo de Cristian Amicucci, entre otras cosas, claro está. Sí, la verdad que sí, fueron dos días. En realidad, este es un fin de semana complicado porque esto pasó en el partido contra San Martín. Por precaución nos quedamos afuera, teníamos un diagnóstico presuntivo y hoy ya podemos confirmarlo, Fabián. ¿Y cuál es el diagnóstico final de los estudios que le hicieron a Cristian? Y es rotura del ligamento cruzado anterior. Hoy lo confirmamos y ya está descartado que es eso. Así que lo próximo que sería ya es hacer la cirugía lo antes posible. Creemos que en los próximos 10 días Cristian ya debería estar operado para arrancar con la recuperación lo antes posible. Claro, igualmente esto, vamos a suponer cómo está la medicina avanzada hoy, con el cuidado físico que tienen los jugadores y con todos los cuidados post-operación que son tan importantes, ¿no?, en un jugador profesional. Sin duda. Digo, así todo se pierde el resto de la temporada, ¿no? Sí, Fabián, seguro. Estamos hablando de un mínimo de 6 meses, todo depende después de cada paciente y demás, pero hay que calcularle 6 meses y, por supuesto, ya descartado para lo que resta del torneo. Una verdadera picardía. ¿Cómo lo encontraste anímicamente a Cristian? Bien. Nosotros, con esta gira que tuvimos ahora, o sea, el mismo día que hicimos la resonancia allá, ya estuvimos charlando, estaba la posibilidad de que fuera esto. Él lo tomó bien, es muy profesional, y acá en el club se le van a dar todas las atenciones que él necesite, y está bien, anímicamente está bien, pero nos agarra en el mejor momento de Ferro. La verdad que con él estábamos pasando un buen momento, y bueno, ahora barajar y dar de nuevo. Sí, doctor, ¿no? ¿Le contó Cristian cómo fue el momento de la lesión? En realidad sí, ya estaba en el partido, de hecho estuvimos viendo el video, y el gesto deportivo cuando él cae de una bandeja de zurda da toda la impresión de que la rodilla se va hacia los laterales, por eso descartábamos a priori, porque la clínica no nos daba que era un cruzado, sino más bien alguno de los ligamentos colaterales, tanto interno como externo, que tiene un esguince, y apostábamos que era eso. Cuando hicimos el estudio y vemos el cruzado, la verdad que nos sorprendió a todos, porque la clínica no indicaba que era un cruzado. No tenía líquido, el dolor era moderado, y la verdad que nos sorprendió a todos. Claro, es una lesión, digamos, de las peores, no la peor, pero una de las peores para un jugador profesional. Para un jugador sí, por el tiempo de recuperación, si bien son cirugías que andan bien, por supuesto que vamos a acudir a alguno de los mejores profesionales que hay en artroscopía en el país, pero para el jugador sí, es mucho tiempo de recuperación y es de las más, creo que de las más temidas. También tiene mala fama la lesión de cruzado, entonces se asustan. Andan bien, recuperan bien, vuelven a la actividad sin ninguna consecuencia, pero es larga la recuperación. Para un jugador profesional, 6 meses fuera ya es estar fuera de lo que queda del torneo. ¿Y quién sería el cirujano que lo va a operar? Todavía, tenemos que hacer 2 consultas, y lo vamos a ir a consultar a Batista seguramente, a Mastro Pierro, no sabemos todavía, no está definido quién, pero creo que va a andar por ahí. Justo estos doctores están los 2 de vacaciones, vuelven la semana que viene, así que ahí retomaremos con las consultas 2 médicas. Muy buenos profesionales, ¿eh? Por eso, muy por bueno eso, los dos, vamos a acudir ahí, después se verá, por supuesto que la decisión, si bien el club puede sugerir, la decisión es de Cristian, él decide con quién tiene ganas y confianza de operarse, y nosotros vamos a apoyar lo que él decida. Si bien tiene todo nuestro apoyo, la decisión es del jugador. ¿Y será, Juan Manuel, decías, o estimás un protocolo lógico, dentro de 10 días la operación, tiene que ser en esa fecha? Sí, como máximo 15 días, lo queremos hacer lo antes posible. Ahora la rodilla, recién hoy apareció un poco de líquido que no estaba hasta estos últimos días, entonces van a esperar seguramente que ese líquido desinflame, se reabsorba y a partir de ahí arrancar con todo el protocolo quirúrgico, que no sé, ya es criterio médico, yo soy en realidad soy el kinesiólogo del equipo, y ya el criterio médico es quien va a decidir los pasos a seguir. Juan, te mandamos un saludo enorme, lo mejor para Cristian y su recuperación. Nada, va a perder un gran jugador, o un jugador muy importante en la temporada del equipo de Castiñeira, pero lo mejor, lo más importante es que Cristian esté bien. Es que es lo más importante, seguramente. Abrazo enorme. Un saludo para ustedes, Fabián, ahí, Matías, está. Que anden bien. Chau, Juan Ferraro, el profesional que está a cargo, estuvo a cargo de la lesión y del plantel de Ferro, ¿no? En este caso.